digo que no te amarres con Nelson, yo lo conozco. González es un compositor que sabe mucho y sigue su rumbo tocando piano. Y es bebedor, no llores tanto porque sus discos sabrosos son pegajosos. Y si te quiere no te engaña porque su nombre como lo hay poco. Su nombre, como lo hay pocos.